Bueno, Xavi, ya tenemos a nuestro invitado sentado a tu lado. ¿Quién es? Pues sí, ahora sí, como dices, tengo la suerte hoy de tener a mi lado sentado a David González Osés, judoka, cinturón negro, nada más y nada menos. Y a mí me ha sorprendido porque en mis andaduras por la ludoteca, en aquellos años que yo andaba por la ludoteca, pues David también compartía, bueno, pues con nosotros el juego en la ludoteca. Y de repente, pues me encuentro a un hombre hecho y derecho ya aquí en la radio, haciendo entrevistas y hablando sobre judo. Egunon, buenos días, David. Buenos días. Bueno, ¿cómo te surgió la afición por el judo? Hombre, me surgió la idea, era más que nada por mi hermano, que antes practicaba judo. Pero bueno, yo, después de terminar en el Colegio de San Agustín de practicar judo, lo dejé un tiempo. Y luego continué en el Arravide, que sería ya entrando ya con cinturón azul. Y como mi profesora me veía más preparado, y entonces pues me quedé en cinturón azul. Y seguí subiendo hasta examinarme un 8 de junio. Por lo tanto, llevas ya una trayectoria que, bueno, pues de alguna manera llevas arrastrando desde bien pequeño. ¿Qué supone el mundo del judo para ti, David? Hombre, como es un deporte que se lo recomiendo a cualquiera que se inicie en ese deporte. Y ha supuesto pues mucho esfuerzo llegar a ese nivel. Y sobre todo pues hay que tener, para llegar a ese nivel hay que tener constancia. Constancia y supongo que fuerza de voluntad. Y superación, mucha superación. Espíritu de superación Sí. y bueno, tú de alguna manera has demostrado, ¿no? Al llegar hasta ahí, que bueno, pues que cumples con todos los requisitos. En la actualidad, ¿compites en algún campeonato, David? Más que campeonatos, yo diría que son exhibiciones. Luego ya más adelante, pues puede que vaya a algún campeonato. Hemos conocido de tu actividad a través de un vídeo que realizó la vecina de Berriozar, Leti Galeano, en el que aparecías, bueno, pues junto con otras actividades del polideportivo de Berriozar, y decías que bueno, que a ti a nivel personal te ha favorecido mucho esta actividad que realizas. ¿De qué manera te ha favorecido? Hombre, pues la natación, pues aparte de, pues te mantiene en forma, y aparte de mantenerte en forma, pues coges, en judo coges más resistencia, porque se suele decir que de la experiencia se suele aprender mucho. De la experiencia se suele aprender mucho y tú has aprendido bastante de esta experiencia porque ya llevas unos cuantos años, como hemos comentado, hasta ser, bueno, practicas la natación, practicas el judo, que además el judo es un deporte de contacto físico. Eso también, bueno, pues te aporta, ¿no? La cercanía con otras personas. Me permite conocer a más gente deportista, ya sea de tanto de Pamplona como sea a nivel de España. ¿Qué sitios has visitado a raíz de que practicas este deporte? Por el momento solo Tudela, y bueno, más que nada era una exhibición, más que nada era una exhibición, y pues para llevar a la práctica todo lo aprendido. Y David, cuéntanos un poco cómo son los entrenamientos de judo. Explícanos en qué consisten. Hombre, pues yo empiezo los viernes de 7:30 a 9. Entonces, la parte que es de antes de entrenar es calentar un poco. Ajá. Y bueno, hacemos ejercicios abdominales, las caídas. Hacemos también la caída de rodando por la derecha o por la izquierda. Saltar obstáculos. A veces pues no, a veces pues saltamos igual hasta, llegamos a saltar hasta 4 personas a la vez. Madre mía. Y claro, pues para llegar a saltar eso me ha supuesto una dificultad porque, pues claro, tengo que buscar la manera de poder saltar a esas 4 personas y es algo que me cuesta un poco. En ese sentido tengo ese límite, pero yo a pesar de todo lo voy a intentar. Cuéntanos, bueno, ya has comentado al principio de la entrevista que empezaste de crío, estando estudiando en el Colegio San Agustín, pero ¿cómo fue el inicio? ¿Por qué te iniciaste en este deporte? Porque no es un deporte habitual al que los chavalillos o chavalillas se aproximen, ¿no?, de alguna manera. Me inicié a través de un antiguo profesor que me dio clases, que se llama Fermín Ollaga. Y ese mismo profesor le dio clases a mi profesora, que es Arantxa Meca. Ajá. Y bueno, pues lo practiqué judo a través de ese profesor. Es el primero que tuve. Estupendo, David, se nos echa el tiempo encima. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo y agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Decirte nada más que tienes las puertas de estos estudios abiertas para lo que quieras. Y es que ricasco. Muchas gracias por haber venido, David. Muchas gracias a usted.